Estamos lejos de la industria de la información. Estamos lejos de comprarle esa industria. Notas de color. Estamos en la marginalidad. Notas de mora. Estamos en la marginalidad de los medios masivos de desinformación. Estamos lejos de la industria de la información. Notas musicales. Notas de color. Notas verdes. Notas de mora. Notas del margen. Haciendo eco de las notas del margen. No hay nada más foráneo que el capitalismo en estas tierras, decía más o menos así Eduardo Galeano en alguno de sus libros. Más allá de que en todo el territorio de Abya Yala hayan existido imperios que avanzaban y de algún modo sojuzgaban a otros pueblos, existían también diversidad de pueblos, pueblos algunos más pacíficos, otros pueblos guerreros, otros trashumantes. En fin, todos coincidían en la veneración de la Madre Tierra como tal. Cuando Galeano habla de lo foráneo del capitalismo, no se equivoca. El saqueo, el asesinato en masa, el despojo y también una práctica habitual de los invasores colonos era la de insertar variedades exóticas de plantas para producciones masivas, hoy conocido como monocultivos. Han traído la caña de azúcar, el café, el cáñamo, entre otras. Para esto fue necesario deforestar gran parte de bosques y selvas que habitaban también en estas tierras. Han traído mano de obra esclava de otra tierra porque los indios de aquí eran flojos. De esta forma habían inaugurado el gran patio trasero del hemisferio norte, representado por las coronas europeas de aquel entonces. Había sido inaugurada a América, la vaca lechera de grandes tetas, incansables e inacabables. Hoy, siglo XXI de la era cristiana, occidental y careta, el modelo de la vaca tetona es el mismo. Cambiaron algunas palabras. Al progreso le llaman al saqueo, por ejemplo. Recursos a nuestra madre, trabajo a la explotación. Este modelo extractivista que no cesa desde hace más de 500 años aquí en estas tierras tiene su contraparte, como siempre, en todas partes hay una contraparte. Hoy en día vuelven a nosotros prácticas más amistosas y cuidadosas con el entorno, que es una forma de resistencia. Así también, estas resistencias muchas veces son directas, peleas cara a cara con el parásito exterminador de mil caras, peleas con los perros domesticados, verdes o azules, no importa el color, que no son compañeros, como dijo algún gremialista local, son los custodios de este parásito, de estas personas que son parásitos, ricos, que viven muy lejos de aquí y que son bienvenidos por los gobernantes de turno. Pero aquí estamos, todas y todos, generando y rescatando alternativas para la vida diaria y para el porvenir. Muy buenas tardes a todo el pueblo del Hoyo, de la comarca andina, ahora sí que nos escuchan en vivo por la 97.3 y a todo el resto del país y del mundo, ¿por qué no? Que nos escucha por internet. Buenas tardes, Mati, ¿cómo estás? Hola, Sergio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Martu, ahí Martu atrás también. Del vidrio, como siempre, ahí mira para todos lados, toca todo. Increíble lo que nos espera este programa de hoy con la producción. Una vez más, de Martu y la gran editorial de Mati aquí. Gracias. Que muy buena, la verdad. Te felicito en vivo. Oh, gracias. La acabo de escuchar. Muy bien, muy buena. Bueno, era más o menos como para ir entrando en el tema que nos toca hoy, que es sustentabilidad. Habíamos dicho agroecología la vez pasada, pero decidimos cambiarlo por el hecho de que agroecología es una pequeña parte en este... Una de las patas de quizá la sustentabilidad. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes en este día tan frío, pero que empezó con un solcito lindo. Y bueno, uno ve todas las plantas en el otoño y bueno, vale la pena recordar eso en este tema que es la sustentabilidad. Sustentabilidad agroecológica. Sustentabilidad sostenible. Claro, esos chamuchos de la sustentabilidad, el sostenimiento de la sustentabilidad sustentable para sostener negocios. Porque otra cosa, sí, si alguien te habla así, te está cagando. Te está cagando. Hay que tener en cuenta con esto de la sustentabilidad, ¿no? Y las producciones sostenibles. Es también esta cara verde que a veces de la que se pinta el capitalismo, ¿no? Incluso Monsanto tiene su parte ecológica. Si entras a la página, tiene su parte. Dice muchas veces agroecología, cosa que es muy curioso porque, digamos, Monsanto ahora junto con Bayer es el que tiene el paquete tecnológico para hacer pelota el campo en 5 años. Es como la Coca-Cola sin azúcar, o sea, no es Coca-Cola si no tiene azúcar, campeón. O la Coca-Cola con stevia. Claro. Queriendo hacer pasar la stevia como, vamos, todavía lo natural y sabiendo que la stevia, bueno... Ay, ¿Qué tenés contra la stevia? Ahí tiene varias cuestiones. La stevia es un cultivo, no sé si milenario del altiplano, pero me imagino que Coca-Cola debe usar un monocultivo. Es muy simple la demostración. Agarrás una botella y lees los ingredientes y no dice stevia natural. Dice no sé cuántas cosas que no podés ni entender y te lo estás tomando, igual que la página de Monsanto y todas estas cosas que se disfrazan por lo que decíamos antes de lo sostenible, que uno dice es un concepto bueno, pero bueno, hay que tener cuidado. ¿Quién te lo dice, cómo y para qué? Así es. También, no solo en la cuestión alimenticia hay modelos sostenibles o sustentables, sino, bueno, en construcciones como esta casita de acá de Radio Fogón, que es una casita de barro que se hizo con muchos materiales que uno puede rescatar metiendo la pala acá a unos metros. ¿Qué más hay? Aparte de la construcción, la agricultura, todo lo que hace a la vida diaria. La energía. La energía renovable. Muy bien. Una energía sustentable que también está plagada de engaños y trampas, ¿no? Sí, claro. Una energía que sale de una hidroeléctrica que tiene que ser cortada. Claro. El río para generar. Entonces también hay siempre que tener un cuidado con todo eso. Hay que saber leer entre líneas a veces a la hora de elegir o meterse en alguno de estos procesos hacia la sostenibilidad. Por eso estamos nosotros, para tener un programa específico sobre este tema. Para ponerte pillo para, o claro. Pilla. Sí, no sé tampoco si te vamos a tirar las postas, pero vamos a darte una visión que no es la de los medios hegemónicos, como siempre desde esta radio y como intentamos hacer específicamente desde este programa. Y si tenés ganas de leer con nosotros entre líneas, de preguntar, de contestar, de contar, de putear, lo que quieras, 91-72-88. Podés llamarnos si querés salir en vivo, te conectamos con este cable que tengo en la mano y salís en vivo también. Podés mandar un audio de WhatsApp, podés decir... ¿Qué pensás sobre la agroecología, sobre la sustentabilidad? Y te incluimos directamente en el bloque que se viene en un par de bloques más, que es Las Voces de la Comarca, porque este programa quiere escuchar qué se está diciendo sobre todos estos temas en nuestro en nuestra zona, en nuestra región, así en nuestra es. Comarca andina. Y bueno, la consigna era esto, ¿qué pensás acerca del modelo productivo que tiene hoy esta región, ¿no? En cuanto a la energía, a la producción hortícola, ganadera, a la educación, si querés. Bueno, no, estamos... No, educación es otro programa. No, sí. ¿Qué, a dónde vamos con este modelo productivo? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Para el bloque musical? ¿Vamos a comer algo? Bueno, vamos a inaugurar la música de hoy, un tema que seguramente sonó en la lengua en el hoyo allá muy lejos, pero siempre vale la pena escuchar la letra del gran Víctor Jara allá y con la música de Escape. Ahí nos vamos. Es el segundo programa que abrimos con Escape. Yo propongo que todos los programas abramos con Escape, ya fue. Está bien. Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra y anduvo en la sierra herido para conquistar su tierra. Lo conocí en la batalla y entre tanta balacera, el que decía, peleen con mucho valor, les vamos a dar parcela cuando haya repartición. No olvidaremos el valor de Víctor Jara, dando la cara siempre a la represión. Le cortaron sus dedos y su lengua y hasta la muerte gritó revolución. Grito Emiliano Zapata, quiero tierra y libertad, y el gobierno se reía cuando lo iban a enterrar. Mi padre fue bien de Hacienda y yo un revolucionario, mis hijos pusieron tienda y mi nieto es funcionario. Sin tierra, no olvidaremos el valor de Víctor Jara, dando la cara siempre a la represión. Le cortaron sus dedos y su lengua, y hasta la muerte gritó revolución. ¿Surgió de bajo tierra? ¿Se desprendió del cielo? Estaba entre los ruidos. Herido, malherido, inmóvil, en silencio. Hincado ante la tarde, ante lo inevitable. Las venas adheridas al espanto, al asfalto. Con sus crenchas caídas, con sus ojos de santo. Todo, todo desnudo, casi azul, de tan blanco. Hablaban de un caballo. Yo creo que era un ángel. Aparición urbana, Oliverio Girondo, Argentina. Mientras tanto, en Radio Fogón. Ah, ese no, dale, dale, dale. No siento de aporte nada. Lelo, lelo, lelo, lelo, lelo. Ni quiero. Dale, dale, dale. Dale, bueno. Sarabarabarabarabaram. Estamos acá con Swing 42, los amigos que muy gentilmente vinieron a sonorizar. Vuelve Notas del Margen en una nueva temporada. Todos los domingos a las 19 horas. Volvemos a sonar por el aire. Y arrancamos con alguna canción de los compañeros. ¿Sí? Estamos acá con los compañeros Anaí Pereira y Leo García, que están prontos a tocar. Ya ahí los apuramos un poquito cuando terminamos el tema. pero está listo. Un árbol es solo un árbol en el patio de una casa, o a la deriva plantado en el bosque, en la ciudad, en el cerro, en la ribera, en el monte, en el campo. Un árbol es solo un árbol, y arriba quemando el sol. Están las chicas de Renace Mamachita, que les damos la bienvenida. ¿Cómo están? Voy caminando, recuperando la entereza perdida. Sigo avanzando, confiando, sabiduría. Hoy toca programa musical. Recordamos a los oyentes que estamos con la amiga Moimara. Esta vida la que canto sangra de pena y dolor. Las injusticias de siglo siguen en pie y con ardor. Siguen de acampe las luchas, reclaman vivir en paz. Por la ley de territorio claman por la dignidad. Decíamos antes, de Confluencia de los Andes a Estudio Completo, y ya están todos listos para tocar. A las 19 horas, escucha Notas del Margen por Domingo, 19 horas. Radio Fogón 97.3. La comunitaria del hoyo. Nuevamente al aire de Notas del Margen, aquí por Radio Fogón, la comunitaria del hoyo. Del 8 de abril. ¿Hoy qué día es? Hoy es domingo. Hoy es domingo 29 de abril, Día del Animal, según estos días festivos y esas cosas que hacen que compres y le regales hasta un perro. Igual, feliz Día del Animal a todos los animales que nos rodean. Somos animales. Y nos rodeamos entre todos. 29 de abril desde el año 2018. A 17 años de un 2001 que está por volver. Se viene el estallido, ¿eh? Como cantaba. Se viene, hay olor. Se va toda la mierda, sí. Y si está a caballo es garantía de que se va toda la mierda. Así que falta poquito para que haya elecciones, ya podríamos decir. Y lo podemos pasar en unos meses cuando digamos, mira, todavía no sabíamos, ya dijimos. Me estamos haciendo que iba a haber pronóstico. Elecciones. Muy bien, me encanta esto del pronóstico politiquero. Si hay elecciones es un buen panorama, porque puede cambiar el gobierno y no haber una mierda de elecciones y que venga peor. Que haya no, elecciones pues, tampoco la garantía de nada. Este eso, gobierno fue elegido democráticamente. Por eso te digo, si hay algo que aprendimos a partir del 2001 es que siempre se puede estar peor. 917288, nuestros teléfonos, radiofogon@hotmail.com, por si se te pinta mandarnos un mail. Y si tenés en Facebook, si tenés internet, tenés señal en el celular y esas cosas que suelen pasar acá en la comarca, a veces no. Notas del Margen, nos buscás en Facebook y ahí nos mandas un mensaje, nos llega, hablemos en vivo y nos comunicamos de una mejor forma. Que no sea nosotros tres con tres micrófonos hablándote claro, solo a vos. Estaría bueno, Lidia y Waldo, claro. Porque si no acá nos ponemos a chamullar. Por nosotros, eso, pero la idea. No para nadie. Exacto. La idea es que nosotros te pinchemos un poquito para que pienses, para que te avives, para que reflexiones y para que participes. Y por eso, acá también tenemos un texto que vamos a compartir, publicado justamente en el Facebook, en el muro de Federico Soria. ¿Quién es Federico Soria, Mati? Federico Soria es un compañero de estos que se les dice ahí en los medios, que es ambientalista, él es de Mendoza, está en todo lo que son las luchas en contra de estos proyectos extractivistas, vino acá a la comarca, es muy reconocido en el ambiente porque bueno, es un gran estudioso de todo este tema. Ahí va. Y él entonces hace dos días compartió en su muro un texto que nosotros creemos que vale la pena compartir. ¿Y por qué creemos que vale la pena compartir? La vez pasada nosotros trajimos el tema para abrir esta nueva temporada de medios de comunicación. Exacto. Y lo que significa ciertas noticias en medios de comunicaciones masivos o la invisibilización de otras noticias, ¿no? Que creemos que son relevantes. Exacto, y como abrimos con ese tema, por un tema general, particularmente con el tema de la sustentabilidad de la agroecología, así como charlábamos en el bloque anterior, también los medios hegemónicos manipulan. Entonces, este texto que publica Federico Soria se llama El fracking y la manipulación de los medios hegemónicos. Y dice que los medios hegemónicos, también incorrectamente llamados medios masivos de comunicación, no informen de la pueblada que está ocurriendo en Mendoza en contra de la aprobación del fracking, o lo hagan de manera parcial y engañosa, o defiendan la actividad con rebuscados floreos retóricos, relativizando o negando sus consecuencias nefastas, o critiquen al resto de la sociedad que no piensa como ellos, o utilicen el argumento ad hominem para descalificarnos o insultarnos infundadamente, sin responder al eje central del debate, o directamente inventen noticias. Es algo muy obvio que no debería despertar sorpresa alguna, más allá de la lógica indignación. Estos medios... Indignados. Estos medios son uno de los brazos ejecutores de las corporaciones extractivistas para ingresar en nuestros territorios, junto con el aparato comunicacional de los estados neocoloniales asociados. Además, conviene tener bien en claro que los medios hegemónicos no son organizaciones sociales, ni tienen un fin benéfico para la sociedad, sino todo lo contrario. Son empresas privadas cuyo objetivo exclusivo y excluyente es el lucro comercial. La finalidad de sus dueños es recaudar dinero, por lo tanto, la información para ellos no es un fin en sí mismo, sino un vehículo para incrementar sus ganancias. Por ende, harán todo lo que sea necesario para la prosecución de ese objetivo, sobre todo en el marco del sistema capitalista que legitima el usufructo y la acumulación indiscriminada en la sociedad contemporánea. En Mendoza, como en todos lados, el juego es muy claro. Los medios hegemónicos o están pautados de antemano por las corporaciones extractivistas o directamente sus dueños forman parte del negocio del fracking. Grupo 1. Radio Nihuil, Canal 7, Diario 1, Supercanal, FM Montecristo, Latinos, Ayer, etc. Sus dueños son Daniel Vila y José Luis Manzano, quienes a su vez poseen el 14% de las acciones de Petrolera El Trébol, la empresa que está haciendo fracking en Malargüe y ya contaminó las aguas superficiales y subterráneas de la cuenca del río Atuel. También son dueños de Edensa, con lo cual son directos beneficiarios de los tarifazos que subsidian al fracking. Sitio Andino, FM Andina, Andina TV, Diario San Rafael y Canal 6 de San Rafael. Su dueño es Omar Álvarez, quien a su vez también participa de manera minoritaria en Petrolera El Trébol y Edensa. Además de ello, es socio de Cristóbal López en la petrolera Oil, evasora de impuestos por 8.000 millones de pesos, dueña de concesiones petroleras en San Carlos, San Rafael y Malargüe, donde recordemos intentaron hacer fracking hace 4 años y fueron frenados con un amparo en la justicia. Diario Los Andes pertenece al grupo Clarín, Say No More. Diario MDC y MDZ Radio pertenece a Osvaldo Terranova, dueño de Publicidad Sarmiento, o sea, solo publica notas de quien le paga y solamente responde a los intereses de sus clientes para quienes opera mediáticamente. Diario Mendoza Post y FM La Red Mendoza pertenece a Plataforma Digital Sociedad Anónima. Su dueño es Carlos Ponce y es un desprendimiento del grupo Terranova con los mismos fines y propósitos comerciales. Canal 9, Diario El Sol, Diario Jornada, Radio LV, 10 y FM del Sol, entre otras, pertenecen al empresario Sigfrido Alonso. Tiene un importante capital repartido en varios fondos comunes de inversión que aportan a empresas petroleras, mineras y sojeras. Tiene como socio a Raúl Olmos, dueño del multimedio Crónica y muy conocido por estar imputado en la mega causa judicial conocida como la mafia de los medicamentos, cuando era gerente administrador de la obra social de la UOM de Antonio Caló. Además de estos grupos, hay una serie de medios locales menores, principalmente FM y portales web, tanto en el Gran Mendoza y San Rafael como en el resto de las localidades de la provincia, que también están subordinados o ligados comercialmente a aquellos o que reciben pautas de empresas y gobiernos con estos fines. Como verán, los medios hegemónicos no son sociedades de beneficencia y no están al servicio del bien común, así que no esperen de ellos información verídica respecto del conflicto por el no al fracking en Mendoza, o que no esté teñida de intencionalidad en favor de los intereses corporativos particulares a los cuales responden o son funcionales. Lo que debemos informar a la sociedad sobre lo que es el fracking, sus consecuencias, lo que representan y lo que está pasando en Mendoza con el rechazo masivo de la población somos nosotros, de manera independiente y colectiva, nadie más. Así pasaban las palabras de Federico Soria, que compartió en su muro, en donde da un pantallazo claro y conciso con datos de qué medios pertenecen a qué personas y cuáles son los intereses de cada uno, en donde vemos que no todos los medios, yo sé que vos estás ahora escuchando Radio Fogón y sabés que nosotros venimos acá de manera desinteresada por la voluntad de comunicar, de pensar y de reflexionar todos juntos, todos juntes. pero los grandes medios de comunicación, no. No, no, lo que hacen los grandes medios de comunicación, como ya estamos hartos de repetir, es meterte información, información basura en la cabeza y desviar la atención para otro lado de lo que fue esta gran movilización contra el fracking allá en Mendoza, en el departamento de San Carlos, si no me equivoco. Y estuvieron llevando unos mensajes como para reforzar esta pequeña intervención acerca del medio de comunicación y fracking. Sí, Angie decía, fuerza a los vecinos y vecinas de San Carlos que impiden el fracking. Después nos decía, el viernes nos contaba que en Masa Madre, el informativo de La Fogón, entrevistaron a un compa de Mendoza que nos contó el quilombo del decreto que sacó el gobernador. También nos recuerda que hay que... ¿chequear la información? No, sino que punto y aparte podríamos, o un entre paréntesis, recordar la fiesta. Ah, sí, va a tener un bloque especial para eso. Pero falta todo el programa, no te apures, Angie. Exactamente, así que ahí nos escribía y ustedes también lo pueden hacer al teléfono 91-72-88. Si estás afuera de comarca, 2944 es la característica. Nos llamás, nos mandás un WhatsApp si querés, que se puede. Y bueno, ahora en el próximo bloque voy a adelantar, podemos ir una musiquita y mientras tanto... Les adelanto, vamos a tener una entrevista telefónica con una de las personas que está en un proyecto agroecológico acá en la comarca andina, en Bolsón más precisamente, donde bueno, vamos a tratar de rescatar un poco lo que están haciendo ellos como para sortear este obstáculo de la producción convencional de alimentos a generar un proyecto agroecológico. Así que en instantes... La luz del cuerpo es el ojo. La serpiente también representa el ADN. El tercer ojo está en tu mente y del que vamos a hablar ahora. Fuma esta flor con mucha paciencia. Vamos, fuma de la flor de la conciencia. Para que conectes con la realidad. Para que te encuentres sin que te buscas. Despójate de lo negra la ansiedad. Así que la clave es juntar todos los chakras y encontrar ese canal de forma que permitas conectar a la entidad que está tratando de contactarte o que tu yo superior pueda ir al centro. Porque el centro es donde toda la acción se desencadena. El centro de tu cerebro tiene una pequeña glándula que se llama la glándula pineal. Desintoxicar de la sociedad, renovar tu vida, darle libertad. Es hora que cambies tu mentalidad. Este es el momento para despertar. Porque somos todo lo que hace mal. Guerra siempre la fase política. Penitencia y la policía. Y todas las cuentas me salieron mal. Decidí con 4, 4 y 2 son 6. Decidí con 8 y 8 son 16. ¿Crees que en inglés se llama a los licores spirits? Porque abre la puerta a estas influencias y las culturas antiguas lo sabían. Por eso le llamaban espíritus. ¿No habéis visto a gente que parece poseída cuando se emborracha? Parece diferente, mucho más negativa. Las entidades negativas pueden entrar a través de un hueco de la glándula pineal. Y los antiguos lo sabían. Sabían que el alcoholismo y la rebeldía entran por la glándula pineal. Todo esto fue hecho deliberadamente para honrar a la glándula pineal. Desintoxicar nuevamente al aire y aquí estamos en conversación telefónica con Martina Rizzo. Ella pertenece a la Chacra Rizoma y nos va a contar más o menos cómo es este proyecto. Hola Martina, ¿cómo te va? Matías, Sergio y Martu del otro lado. Muy bien, nosotros. Bueno, era eso más que nada para este programa, que contar algún ejemplo o alguna experiencia acerca de producciones con estilos diferentes, ¿no?, a las convencionales aquí en la comarca. Así que bueno, contanos algo lindo de eso. Bueno, les voy a contar un poco de dónde viene el proyecto Chacra Rizoma, más o menos cómo se fue gestando y las particularidades que tenemos como grupo productor. Nosotros somos lo que a mí me gusta llamar como una célula de un grupo que se llama Cultivo Ecológico, que es un grupo que también está en Camino de los Nogales, a 2 kilómetros nuestros. Y ellos hace 6 años aproximadamente se unieron para empezar a producir verduras de manera orgánica y de manera horizontal. O sea, las relaciones adentro de la chacra son horizontales, quiere decir que no hay alguien, una cabeza, sino claro, que es una, claro, es el grupo en su conjunto tomando decisiones. Ellos como grupo se propusieron, después de unos años de trabajar en conjunto, transformarse en una fundación Cultivo Ecológico, que está en formación. Y el objetivo de esta fundación es incentivar la producción hortícola orgánica aquí en la zona. Así es como surge Rizoma, como fue un impulso de parte de ellos, lo que nos impulsó a nosotros como grupo joven. Hay una diferencia generacional también. Ajá. Entre los dos grupos, pero así es como surge la idea y la forma. O sea, ellos dieron un gran impulso inicial con las ganas y acercándonos al conocimiento y demás. Bien. Nosotros en Chacra Rizoma lo que tenemos a diferencia de ellos, somos 4 jóvenes que además de trabajar en la tierra, vivimos en la misma tierra. Así que lo que estamos haciendo es producir de manera orgánica, horizontal, y a la vez crear una comunidad, básicamente. Estamos viviendo los 4 en una misma casa, así que bueno, todo el desafío de combinar todo eso junto, ¿no? La intensidad. Claro, y cultivar también la convivencia. Exacto. Che, y una de las preguntas que a mí me queda así como, antes, ¿no?, de que sigas charlando, muchas veces la problemática de los productores hortícolas acá, por lo menos en la región argentina, es que trabajan tierras que no les pertenecen, o que son de privados, o bueno, son no tienen el título ni siquiera, ni la propiedad privada ni propiedad comunal. ¿Ustedes ahí también tienen algo parecido a eso? Sí, nosotros tenemos esa problemática. Para mí es una problemática social muy muy importante. Nosotros alquilamos esta tierra a un señor que nos dio el contrato de alquiler por 5 años, pero igualmente la tierra no nos pertenece y la estabilidad de un proyecto así no es seguro, ¿no? Porque en cualquier momento, más allá de que con él tengamos la mejor relación y es lo que estamos tratando de construir también, buenas relaciones entre las personas. Sí, la realidad concreta es que hay un mercado presionando sobre el valor de esa tierra y que en algún momento, si él la quiere vender, nosotros muy probablemente por producir verdura no estaríamos en condiciones de comprar. Sí, la tenencia de la tierra para los trabajadores del campo es una problemática de la cual no estamos exentos. Ajá. Y bueno, y contanos dónde está ubicada la chacra para la gente que no conoce, para nosotros también que no estamos muy seguros de dónde es, la verdad. Nosotros estamos en Camino de los Nogales, En la bifurcación, justo antes de la bifurcación, Barrio Luján Norte, Castillo Volcán, a 30 metros antes hay una chacra que se llama Casa Nostra, y ahí es donde estamos incursionando, trabajando la tierra, nosotros como grupo joven. Ahí va. ¿Y hace cuánto están ustedes laburando ahí? Hace muy poquito, empezamos en octubre del año pasado. En realidad la tierra ya se venía trabajando unos meses antes, pero como grupo conformado fue en octubre en el que nos reunimos los cuatro que somos parte, y ahí fue cuando generamos el impulso para desarrollar todo lo que desarrollamos. En una chacra que no tenía infraestructura para producción hortícola, así que fue desde la instalación del sistema de riego hasta la instalación del lugar que nosotros le decimos el galpón, donde lavamos la verdura y la preparamos para la feria, los bancales y demás, todo eso desde octubre hasta, bueno, empezó todo en octubre, digamos. Mucho trabajo acumulado. Muy bien. ¿Y ustedes son estudiantes de agroecología acá de la universidad o no? En realidad, una de las chicas, o sea, Cassandra, sí es estudiante de la tecnicatura. Iván, que es otro de los chicos, ha intentado y ha cursado la carrera, pero decidió abocarse completamente al proyecto. Yo no estudio en esta universidad, ya me recibí, soy economista de la UBA, así que no por ahora la carrera no... Si bien lo pensé, no es una opción. Y después el otro chico, Martín, ha intentado cursarla también, pero está más abocado a generar conocimiento en otros campos, más que en los científicos. ¿Y sabés si las personas que están ahí trabajando tuvieron experiencias en otras formas de producción? Porque también uno de los mitos, ¿no?, que gira en torno a las producciones convencionales, ¿no?, a los paquetes tecnológicos que venden en otros lugares del país, es que no vas a producir tanto si no compras determinados productos, ¿no?, a la empresa que te vende el fungicida, que te vende el herbicida, ¿no? Parece que se produce tanto o más con de manera agroecológica, ¿no? Totalmente. Yo no he tenido experiencias concretas en producción convencional. Sí, como estudiante de agroecología, no en la universidad, sino por estudios míos que voy haciendo, la realidad concreta de los campesinos o de los pequeños productores hoy en día es totalmente mala, básicamente. Muchos productores están quebrando y tienen que vender sus tierras o arrendarlas a otros productores más grandes, cuando en realidad lo que nosotros estamos viendo es que, y es lo que queremos demostrar también, que producir de manera orgánica no solo es sustentable para el medio ambiente, sino que económicamente también es muy sustentable. Nosotros estamos viviendo muy bien con lo que hacemos y queremos demostrar también, ahora estamos contactándonos con gente del INTA y demás, y la universidad también, con el objetivo de poder empezar a hacer números, para poder demostrar con números concretos que es sustentable de manera económica, además de lo ambiental, digamos. Ahí va. Y es así. Muy bien. ¿Alguna pregunta alguien quiere hacer? Bueno, ¿sabes qué? Nosotros tenemos una consigna acá en el programa que vamos cambiando semana a semana. En este caso, te estamos preguntando a las personas, a nuestras vecinas y vecinos de aquí de la comarca, qué opinión tiene, ¿no?, con respecto al modelo productivo hortícola, ganadero, energético. ¿Hacia dónde vamos con esto, ¿no? ¿Qué pensás acerca del presente, del futuro de este modelo al cual nos han subido? Pregunta muy amplia, ¿no? Pero yo creo que podría explayarme muchísimo, pero bueno, sí creo que el sistema capitalista está, para mí, está llegando una encrucijada tremenda en su forma, ¿no? Y que definitivamente es necesario un decrecimiento de la tecnología, volver un poco atrás, ¿no? Al menos desde el sistema alimentario, nos vendieron el cuento de que porque falta alimento en el mundo teníamos que producir soja orgánica, genéticamente modificada, cuando en realidad son puras marketing, ¿no? Ellos intentaron, nos vendieron el cuentito de que teníamos que hacer eso para alimentar a la población mundial, cuando en realidad la problemática no es es la distribución de lo que alimento sobra, sí. Y de eso hay un montón de estudios que lo demuestran. No es la falta de alimento lo que hace, lo que genera pobreza. De hecho, hay excesivo alimento. El tema es cómo producimos, cómo lo distribuimos. Y para mí eso es, bueno, es donde tenemos que cambiar, básicamente. Y para mí volver al alimento, a la esencia misma de la vida, es la forma de empezar. En la pequeña escala, al conocernos, al crear comunidades sustentables y demás. ¿Sabes que hace un tiempo atrás nosotros recibimos la visita de Fermín, Rogelio Fermín y Fabiana Nahuelkir? Se había llevado a cabo en la universidad un encuentro agroecológico y pueblos originarios, que fue cuando, en octubre, noviembre del año pasado, ¿no? Más sí, o menos sí. Para esa época. Y estuvimos acá hablando con ellos y nos contaban, ¿no?, que en donde ellos viven, tienen ciertas prácticas que cuando ellos no le dicen agroecología, porque son prácticas que ya tienen generación tras generación, ¿no?, con sus altibajos, ¿no?, con respecto al territorio y a los despojos que quizás sufrieron generaciones anteriores y más esta familia. Así que bueno, los que nos contaban es que bueno, ahora le dicen agroecología, pero es un modelo que ellos vienen tratando y que muchos pueblos vienen trabajando hace bastante, mucho tiempo atrás. ¿Qué opinión tenés con respecto a eso? Sí, ¿no? Es como en el mundo del revés, tenemos que andar marcando qué productos son orgánicos y cuáles están genéticamente modificados o con glifosato, ¿no? Sí. Para mí es una ironía, o es el mundo del revés, básicamente. En realidad lo orgánico se producía de manera orgánica hasta que lo que fue la Revolución Verde. Pero antes de eso los tomates tenían sabor a tomates, los pepinos a pepinos, y el alimento era medicina. No es como hoy que el alimento nos está matando, y en el mundo al revés tenemos que andar diciendo cuáles alimentos, tenemos que andar nombrando los alimentos que son buenos y no estamos nombrando los alimentos que nos están envenenando. Así es. Igual para eso no importa, porque si Monsanto te envenena, Bayer te cura, ¿no? Claro. Sí. Es tremendo. Sí. Pero bueno, por suerte hay alternativas, ¿no?, que se están generando también en el patio de la propia casa, ¿no? Quien pone un par de habas en octubre, septiembre, acá por lo menos a la comarca eso se vive. Lo que sí en otros lugares como en Buenos Aires, ¿no?, lo que es el tercer cordón del conurbano que le llaman, hay muchos productores eso que no tienen tierra, que son incluso maltratados como por la policía por defender su derecho a la tierra, ¿no? Más allá de que ellos producen, pero tampoco tienen el acceso a la tierra, que esa es la ironía, ¿no? Porque está el dicho ese, la tierra de quien la trabaja, pero no se estaría cumpliendo esa máxima. Así que bueno, ahí, por suerte, sí, nuevas formas. Es eso, seguir produciendo, seguir haciendo e incentivando la producción para que cada vez seamos más y seamos más productores unidos y que podamos ir frenando un poco el avance de lo que es el capitalismo y en el modo concreto de la producción convencional de alimentos. Creo que la única forma de frenarlo es haciendo. No hay mejor defensa que un buen ataque, y creo que es incentivando este tipo de producciones, la forma que podemos generar una alternativa concreta frente a este monstruo. Ahí va. Bueno, la verdad que te agradecemos esta comunicación. Y muchas gracias a ustedes por el interés. No, gracias a vos. Y bueno, quizás en alguna otra oportunidad te contactaremos para charlar. Bueno. De paso, puedo aprovechar para comentarles que estamos miércoles y viernes en la Feria Franca, que es un espacio que intenta unir a todos los productores aquí de la comarca y que por ahí no se conoce tanto. Pero de martes a sábados hay productores en la feria ofreciendo productos elaborados de manera familiar o cooperativos, orgánicos y demás. Muy bien, y compre local. Aprovecho. Muchas gracias, Martina, buenas noches. Muchas gracias, nos vemos. Chau. Bueno, ahí estábamos en esta cuasi entrevista con Martina Rizzo. Ella está en este nuevo proyecto de la Chacra Rizoma, intentando producir como antes. Muy interesante, la verdad, todo lo que contaba ahí Martina. Me quedo con esto de que hay que marcar los productos que al final son los normales, ¿no? Que son dos, tres en el mercado que encima salen más caros. Cuando en realidad lo caro debería ser envenenarse, poder tener el privilegio de envenenarse, ¿no? Y lo barato sale caro. Por eso. Y después me pensaba también cuando decías lo de Buenos Aires, que la avena, la miel son productos relacionados al jabón, no al comestible, ¿no? Compran shampoo con sabor a coco y jabón con sabor a avena, en vez de comprar coco, avena y comérselos. Pero bueno, así estamos en este mundo capitalista, que intentamos desde estos espacios como la Radio Fogón un poquito creer que lo podemos combatir. 91-72-88 el número de los celulares de la Radio Fogón, por si querés, como acaba de hacer Martina, hablar con nosotros y comentar tus experiencias respecto a la producción sustentable de alimentos o de lo que quieras. ¿Qué escuchamos, Martu? Vamos a escuchar un tema que es el Triunfo Agrario, que es de Alfredo Zitarrosa, pero por Juan Falú y Peteco Carabajal. A ver, vamos. Triunfo, madre, pero sin triunfo no duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra, padre, que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo. Que por la tierra estéril vengan sembrando los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta al viento como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Este es un triunfo, madre, del nuevo tiempo. De estar bajo la tierra rompió el silencio. Este es un triunfo, padre, de la alegría. De tu sueño en semilla sube la vida. Sube la vida arriba hasta la espiga. Que si la tierra es fértil, la tierra es mía. A donde nace el alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta al viento como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Sí, Se corta la luna y señal y encima Zuckerberg me chorea los datos. Volvemos a sonar por el aire. Radio Fogón. Segunda temporada de Notas del Mar. Este año va a ser mejor. Escuchando los domingos a las 19 horas. Segunda temporada de Notas del Margen. Domingos, 19 horas. Radio Fogón, 97.3. Acordate también que nos podés encontrar en Facebook. facebook.com/notasdelmargen. Promoción válida para todos aquellos a los que el sistema les permita no solo tener una PC, sino posibilidad de acceder a internet y que esta no se corte todo el tiempo, o para los que tengan un celular, siempre y cuando se pague el abono full premium, aunque no haya señal en ningún lado. Bueno, estamos aquí en este nuevo bloque de Notas del Margen. Y bueno, con a colación de lo que hablábamos con Martina acerca de que la tierra no está en manos de quien la trabaja, aquí vamos a leer una nota publicada en Anred de la fecha 24 de abril de 2018, hace poquitos días. Comenta la situación en La Plata, que era algo de lo que describía acá Mati, de esto de que los trabajadores de la tierra no son los dueños, ¿no?, en este sistema perverso. Pero dice: tres detenidas en un desalojo a pequeños productores. Por la tarde, la Policía Federal, por la tarde del día 24 de abril, la Policía Federal reprimió a un grupo de productores que permanecían en tierras fiscales en Echeverry, Ciudad de La Plata, mientras la Unión de Trabajadores de la Tierra estaba en diálogo con las autoridades. Las fuerzas policiales golpearon y se llevaron a dos mujeres y a un hombre detenidos. Manifestantes se concentran en la puerta de la comisaría de Olmos exigiendo su liberación. Dice la nota: hace unos días, la Unión de Trabajadores de la Tierra, UTT, había protagonizado un verdurazo, donde los productores se acercaron a la Plaza de los Congresos a repartir verdura gratis, manifestándose contra la falta de políticas de acceso a la tierra y de apoyo a los pequeños productores. «Somos los que producimos», gritaron durante la manifestación. Hoy, desde el mediodía, un grupo de productores había planeado comenzar a realizar actividades en tierras que están sin uso. La UTT estaba dialogando con las fuerzas policiales cuando irrumpió un grupo y golpeó a las personas que se encontraban a la vera de la ruta en actitud pasiva. «Tenemos muchos golpeados y tres compañeros detenidos. No entendemos por qué reprimieron. Estábamos a un costado sin actitud hostil», comentaba un productor. Las dos productoras, mujeres y el hombre de la UTT, se encuentran detenidos en la comisaría regional 15 en la avenida 44-1901 de La Plata. El pasado 18 de abril, la UTT presentó un proyecto para que los pequeños productores accedan a la tierra y puedan desarrollar sus actividades. «Somos los que producimos parte de los alimentos que comen los 44 millones de habitantes que viven en la Argentina y con tan solo el 13% del total de las tierras cultivables. No producimos commodities para exportar, no alimentamos los chanchos de China, no especulamos con el dólar, ni nos guardamos alimentos para especular con los precios. Proponemos un proyecto de ley que otorgue créditos blandos para la compra de tierras y creación de colonias agrícolas para vivir con dignidad y producir alimentos de mayor calidad». Así terminaba la nota, ¿no?, que tiene también un video, por si lo quieren buscar, en unred.org, una nota muy interesante, ¿no?, que plantea esto de la represión de la gente que trabaja la tierra y del Estado, como reprime a los pequeños productores, los desaloja y los deja sin la fuente de trabajo, que se diferencian, ¿no?, estos modelos productivos de los que, como dice la nota, especulan con la soja, con la energía y todo esto que hacen los funcionarios del gobierno en el gobierno. Hay un par de errores en la nota, me pusieron muy nervioso, pido disculpas, pero habría que trabajar un poquito en la redacción de esa nota, que ya está publicada del 24 de abril en android.org. Ahora tenemos, son las 8 de la noche en toda la comarca andina. Afuera no sé qué hora es. Afuera de la comarca. También. Puede ser. Por ahí. 8 de la noche y escuchábamos, como en el bloque anterior estaba el caso de Martina. En este bloque, y como todos los programas, tenemos la columna de Voces de la Comarca, en donde podemos escuchar qué dice el pueblo sobre los temas que tratamos o que elegimos tratar en este programa. Así que vamos directamente a esa columna. Hola, vecino. Estamos buscando las voces de la comarca. Es Expresate. Tierra. Expresate. De comunicación. Desde el hoyo. El bolsón. Lago Puelo. El Mallín. Epuyé. En Notas del Margen. Estas son las voces de la comarca. Hola, me llamo Amalia. Tengo 10 años y les voy a contar cuál es mi opinión sobre el modelo productivo actual. Bueno, yo creo que las empresas y todo esto lo hacen por plata. Lo hacen por plata y que después la plata es que yo no entiendo dónde va. No entiendo para qué compran tantos lugares si no los van a usar. Hay gente que se muere de hambre mientras estas personas están jugando con la plata. Hicieron ya acá donde yo vivo en Lago Puelo, están pasando cosas feas. Por ejemplo, el todo estuvo, le hicieron una cama, pero bueno, ya lo pudimos solucionar por las marchas, todo lo que estamos haciendo todos y todas acá en el sur y también en Buenos Aires, en un montón de lugares, para que a los empleados que sacaron del todo puedan volver a estar ahí. Porque a ellos les debe importar, no les debe importar eso, pero a las personas que necesitan vivir, porque en esta sociedad se vive de la plata. El modelo productivo actual está haciendo un montón de cosas que están muy feas. Por ejemplo, la mega minería, solo lo hacen por la plata, además. Matan a animales por deporte, hacen un montón de cosas que solo compensarlo ya se te va la cabeza porque es muy feo todo. Hola Martín, sí, la verdad que no pudimos conectarnos mucho, pero más o menos te cuento. Bueno, para mí la palabra agroecología parece una palabra contradictoria en sí misma, ¿no? Un oxímero. La agricultura es ecológica por antonomasia y no existiría. El resto es agronegocios nada más. Y nada, me parece que no se puede ver la producción de alimentos, algo como tan fundamental como un bien necesario para la humanidad, como un negocio. Bueno, yo no me acuerdo quién decía que este era un modelo productivo agrominero exportador, pero me parece que esa es la característica central del modelo económico que tenemos hoy. Y me parece que en este modelo, que no se diferenciaba mucho en el gobierno anterior, pero en este caso se ve una retracción del Estado en el acceso y la distribución de la riqueza, que bueno, de forma acelerada, y en donde los grandes capitales extranjeros o por ahí nacionales marcan un poco la agenda productiva de lo que se tiene que desarrollar y no, y la forma en que se tiene que desarrollar. Y claro, el gobierno en este caso es bastante servil a esas instrucciones que manda. Me parece que esta forma de producción está muy enquistado en el país y no se ven iniciativas políticas que de alguna manera planteen de fondo nuevos modelos productivos. Así que creo que en ese caso estamos un poco en el horno. Bueno, me parece que una forma de empezar a pensar en modelos productivos alternativos que de alguna manera sean de nivel de país o de región, implica por ahí retomar el tema de la reforma agraria, que es fundamental para un país como Argentina y que no tiene ningún intento de reforma agraria, donde de alguna manera se pueda producir una administración un poco más equitativa de los territorios y de ordenamiento territorial también, porque hay concentraciones sociales en ciudades, esto que decían de la macrocefalia porteña, que está muy mal organizado y que de alguna manera eso impide también el desarrollo individual de las personas, de los ciudadanos, y obviamente la expropiación o destrucción de los grandes latifundios, que son los que de alguna manera asfixian al país. Thank you. Muy interesante las voces de las vecinas y los vecinos de la comarca. Agradecemos a todos los que participan. Tu voz también puede salir en Voces de la Comarca. Hoy ya pasó el bloque, pero podés seguir llamando al 91-72-88. Y si no, la semana que viene, con el tema que nos compete la semana que viene, que en unos minutos nada más vamos a estar adelantando. Ah, sí, es verdad. Me encantó lo que dijo Amalia, ¿no? Que acá se vive por el dinero. Es muy interesante esa reflexión y tomarla, ¿no? Y pensarla un poco, porque al fin y al cabo es un crimen pagar por el alimento. ¿Cómo sí, puede la verdad ser? Que sí. ¿Cómo puede ser? Y después, bueno, a ver, dijo otra cosita más, pero ya terminó el bloque con la cortina. Así que ya no podemos hablar más del tema. No. Pero bueno, esto viene también a colación, ¿no? De lo que estamos hablando, la sustentabilidad en la producción agropecuaria. En este caso, porque después vamos a hablar de formas de extractivismo en otro programa. En algún momento, sí. Que esta no deja de ser una forma extractivista, ¿no? Totalmente. Desde los grandes pools de siembra de soja, llevándosela a China y a otros lugares para ser procesada y darle de comer a los cerdos, por ejemplo, o para hacer combustible. Totalmente, ¿no? La acumulación de alimentos, de la acumulación de dinero, ¿no? En base a los alimentos es lucrar con el alimento. Ahí pude redondear la idea en mi pequeño cerebro. Lucrar con los alimentos es algo terrible, ¿no? Vos tenés un plato de comida, tenés una manzana, tenés unas lechugas. ¿Por qué las cobrarías para que coma otro ser humano? No, después lo que dijo una de las vecinas, ¿no? Eran tres personas ahí. Una de las vecinas, esta cuestión, ¿no? Que la agricultura es ecológica por antonomasia, ¿no? Totalmente. Pero se puede también, yo la verdad que no estoy muy de acuerdo con eso, en el sentido de que desde el momento que se descubrió la agricultura, empezó a existir más o menos, o se le dio forma a lo que es, ¿no? La propiedad privada, ¿no? Exacto. El territorio, la conquista por el territorio, el avance hacia lugares para cultivar. No es muy ecológica la agricultura, en el sentido de que hay que generar todo un cambio en el ecosistema para hacer grandes parcelas de alimentos. Para producir sistémicamente, ¿no? Si uno dejara libre albedrío, podría comer lo que naturalmente crece ahí y tendría que ir caminando por el mundo buscando sus alimentos y volviendo a un estado de naturaleza sin que afeitarse. Ninguno de nosotros conocía. Claro, porque bueno, la naturaleza es lo real, esto es todo un mundo artificial. Sí, ya no sé qué queda de eso, pero bueno. Llámanos, participa, filosofa con nosotros. Hablando de filosofar, le mandamos un beso grande a Miriam, que nos está escuchando aquí cerquita de la radio, que también me mandó antes de empezar el programa a filosofar, y tiene mucha razón. Y a Angie también, que nos manda saludos, que probablemente nos siga escuchando ahí mientras se prepara la cena, como todos, que empezamos a tener hambre después de las 8. A mí me dio sed igual. Ah, mira. Bueno, ya tomaremos algo, comeremos algo. Nos vamos con un tema. Vamos con un temita, El Hornero, de Patagonche. ¿Saben por qué dijo esta canción? Recuerdo que hace mucho tiempo vi este pequeño documental instructivo, ¿no? Las manos en la casa en el barro. La casa, las manos en el barro. Así lo dice Martu bien del otro lado del vidrio. Que no se escucha el aire, pero lo dice bien. Entonces, no, una forma de sustentabilidad, ¿no? Es trabajar con los elementos que uno tiene a mano en el ecosistema o en el lugar donde está habitando. En esta casa, hacer casitas de barro, como acá se está innovando, ¿no? En muchas tecnologías que son bastante cuidadosas y amigables con la madre tierra. Esta canción forma parte del soundtrack, si se puede decir así, de Las manos, la casa en el barro. Una canción muy linda. A ver. Rastros invisibles que dejan huella. El barro que se amasa desde la tierra. La casa parecía la del hornero. El pensamiento vuela por los senderos. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. Las manos se entremezclan, trabajo y juego. Recuerdan las canciones de los abuelos. Respiran las paredes que te cobijan. Cuentan que antes fueron una vasija. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. Hay cosas que nunca mueren y van, aquellas que siempre vuelven y van a verte otra vez. Periodista al los periodistas somos esa parte de la gente que tenemos dudas, no respuestas. Créditos del BID, otro voto de Estados Unidos contra la Argentina. Y alguien le debe haber dicho, hey, la nata está llamando al caos. No me llamó nadie, él no quiso salir aquí por radio, sí quería ir intrusos él. Una desmentida al diario La Nación que hizo el propio vocero del Departamento de Estado norteamericano. Los confines de la información. Al borde de la maquinaria periodística. Escucha notas al margen, porque la información no es mercancía. Es peligroso, señora. Bueno, bueno, ya. El gato negro y su combo tropical. Une musique de joie, de partage et de générosité. Mais aussi une musique consciente et responsable. Nous sommes en 1970, en plein cœur de la jungle colombienne. Les paysans et agriculteurs sont mis à la rue, portés disparus, ou parfois tués par les mains des FARC et des paramilitaires. Et ce conflit dura et dure encore depuis plus de 50 ans. Nous sommes passés pas loin d'un traité de paix en Colombie, mais nous sommes passés pas loin malheureusement. La guerre civile est encore d'actualité. Et comme si c'était pas suffisant, ces paysans, ces grands agriculteurs qui cultivent nos fruits et nos légumes sont aussi menacés par les multinationales de l'agroalimentaire. Monsanto est directement impliqué et responsable. Et sa tête doit tomber. Je veux vous entendre crier avec moi. Quand je dis fuera Monsanto, vous répondez fuera. Ce qui veut dire dehors Monsanto. Dehors. All right. Ça fait fuera Monsanto. Fuera Monsanto. Fuera Monsanto. Fuera Monsanto. Fuera Monsanto. Fuera Monsanto. Fuera Monsanto. Cumbia consciente, papá. Para comparate, para comparate, para con cuidado que caen bombas. Para comparate, para comparate, para con cuidado que caen bombas. Para comparate, para comparate, para con cuidado que caen bombas. Para comparate, para comparate, para con cuidado que caen bombas. Hoy le venimos a contar la historia de Mama Chola. La historia de Mama Chola. Hoy le venimos a contar de madre abuela campesina. La tierra sabe trabajar. La tierra sabe trabajar. Pues de madre abuela campesina. De mañanita cosecha la yuca y de noche muele el maíz. Todo el día prepara arepas para alimentar medio país. Pero un día el cielo se puso gris y llegaron un par de camiones. Una bota pisó la raíz. Cuidado que vienen los ladrones. Para comparate, para comparate, para con cuidado que caen bombas. Para comparate, para comparate, para con cuidado que caen bombas. Para comparate, para comparate, para con cuidado que caen bombas. Para comparate, para comparate, para con cuidado que caen bombas. Y paramilitares sembraron guerra, dolor y terrores. Desaparecidos, niños sin padres. Conflicto interno y narcotraficantes. Por un pedazo de terreno, una pequeña parcela. Disparan sin parar y matan a mi parcera. Camino por el monte y me quedo atento. Atentado de bomba en cualquier momento. Para comparate, para comparate, para con cuidado que caen bombas. Para comparate, para comparate, para con cuidado que caen bombas. Para comparate, para comparate, para con cuidado que caen bombas. Para comparate, para comparate, para con cuidado que caen bombas. Suena la alarma, Colombia querida. Ya deja tus armas y sana tu herida. Tu pueblo es tu fortuna, trátalo con calma. Respeto y dignidad, pa' que no se apague el alma. Cuide su cultura y hermoso lugar. Póngase fraterno y bajen los fusiles. Dictadura y tómate poder. Que nunca más derrame sangre de inocente. Comparate, para comparate, para con cuidado que caen bombas. Para comparate, para comparate, para con cuidado que caen bombas. Para comparate, para comparate, para con cuidado que caen bombas. Para comparate, para comparate, para con cuidado que caen bombas. ¡Echa Paco John! Cinto. Cuidado que caen bombas. A las madres de Pasto y Mocoa. Cuidado que cuidado que caen bombas. Para los campesinos del Catatumbo Santander, cuidado que caen bombas. Cuidado tu luz, tenga cuidado, cuidado que caen bombas. Una clara conciencia revolucionaria y antigua, cuidado que caen bombas. Están castigadas desde su propia vida. Si lo que es más injusto, cuidado que caen bombas. ¡Viva Latinoamérica unida! Cuidado que caen bombas. Vestido como ella la hace impresurosamente, cuidado que caen bombas. En este momento, ondas acústicas atraviesan rápidamente el aire, penetran el micrófono, chocan con una membrana y convierten las ondas en impulsos eléctricos. El sonido viaja rápido y seguro por el cable, llega hasta la entrada de la consola y luego se transporta al transmisor, que expulsa al aire esas ondas eléctricas. En este preciso momento, tu receptor de radio las capta y las manda a través de los cables que se mueven guiados por los impulsos eléctricos, perturban las columnas de aire y se vuelven a convertir en ondas acústicas. Todo esto y mucho más hacen los sonidos que emitimos desde esta casa, desde esta radio, desde este rinconcito de esta tierra querida. Por eso creemos que estos sonidos deben ser sinceros y colectivos. Estos sonidos deben servir, deben ayudar, deben cambiar. Estos sonidos deben atravesar el aire con un mensaje esperanzador y emancipador. Radio Fogón 97.3, la comunitaria del Hoyo. Teóricamente a nada o a nadie se le ocurriría recaer. Pero lo mismo está sujeto, sobre todo porque recae sin conciencia, recae como si nunca antes. Un jazmín, para dar un ejemplo perfumado. Estudiá, no seas dátil. Contra lo que pasa, se impone pacientemente la realidad. Este es el espacio de lectura. De esta ciudad de libros hizo dueños, a unos ojos sin luz solo puede leer en las bibliotecas de los sueños. Queremos que nos instruyamos. Llegó mi abuela vestida de caracoles. Este es el espacio de lectura. Volvemos al aire de Notas del Margen aquí por Radio Fog 97.3, escuchando los spots que maravillosamente hace el Martu. En este caso, uno viejo de las aperturas del bloque literario de este programa, que ha sabido comenzar en la primera temporada con la compañía del Ruso, a quien también le mandamos un abrazo como todos los domingos. Quién sabe qué andará haciendo, ¿no? Podríamos la semana que viene pegarle un llamadito y despertarlo a las 3, 4 de la mañana de Cataluña, que nos atienda el teléfono y que diga por qué. ¿Por qué se fue? Bueno, porque te fuiste. 91-72-88 es el teléfono de Radio Fogón y mandó un mensaje antes de que nos vayamos. Ya queda poquito y como siempre los últimos bloques desde la temporada pasada con el Ruso o esta temporada nueva con la compañía del amigo Peter, que tampoco pudo venir el día de hoy. En algún momento cumplirá su palabra y vendrá al piso, pero bueno, tiene otros compromisos domingos a la noche por ahora, pero no falla en grabarnos, en mandarnos desde donde está su lectura recomendada de la semana, que tiene que ver un poco con lo que veníamos charlando, con esto de la agroecología, con los cultivos, con las hortalizas, las frutas y estas cosas que la madre naturaleza nos da. Si es por mandar fruta, escucha Nota del Mar. Claro. Entonces, bueno, un poco de la fruta acá que nos manda en la grabación el amigo Peter leyendo el Popol Vuh, pero bueno, él mismo lo va a presentar, así que lo escuchamos. Estamos queriendo hacer la conexión con este teléfono en el cual va a estar la voz grabada de Peter. Y no Peter Parker, sino Martin Peter. respecto de los mayas quiché, bueno, libro sagrado, es el libro que cuenta la historia. No quieres hablar, bueno. Mayas quiché, bueno, libro sagrado, es el libro que cuenta la historia del hombre, la historia de la humanidad según los mayas quiché, pueblo de Mesoamérica, uno de los dos pueblos más grandes de Mesoamérica, más desarrollados, desarrollados también en su espiritualidad. Y hay un fragmento del Popol Vuh que cuenta un poco el surgimiento del hombre a partir de los grandes creadores. Y lo interesante es que hay como varias creaciones del hombre hasta que se llega a la humanidad que conocemos, ¿no? El resto no duraban, tenían defectos que hacían que no duraran. En particular, por ejemplo, el último que se crea antes de crear el definitivo es el hombre de madera. Y el hombre de madera, bueno, no puede expresarse, no puede comunicarse con los dioses. Y voy a leer el fragmento en donde finalmente se crea la humanidad que somos, que está hecha de maíz, o al menos su vida está insuflada a partir del maíz. El maíz como símbolo también del alimento, ¿no? Así que dice así: he aquí el comienzo de cuando se celebró consejo acerca del hombre, de cuando se buscó lo que entraría en la carne del hombre. Los llamados procreadores, engendradores, constructores, formadores, dominadores poderosos del cielo, hablaron así: ya el alba se esparce, la construcción se acaba. He aquí que se vuelve visible el sostén, el nutridor, el hijo del alba, el engendrado del alba. He aquí que se ve al hombre, a la humanidad, en la superficie de la tierra, dijeron. Se congregaron, llegaron, vinieron a celebrar consejo en las tinieblas, en la noche. Entonces aquí buscaron, discutieron, meditaron, deliberaron. Así vinieron a celebrar consejo sobre la aparición del alba. Consiguieron, encontraron lo que debía entrar en la carne del hombre. Manifestasen el sol, la luna, las estrellas, encima los constructores, los formadores. En casas sobre pirámides, en mansión de los peces, así llamadas, nacían las mazorcas amarillas, las mazorcas blancas. He aquí los nombres de los animales que trajeron el alimento: zorro, coyote, cotorra, cuervo. Los cuatro animales anunciadores de la noticia de las mazorcas amarillas, de las mazorcas blancas, nacidas en casas sobre pirámides y del camino de casas sobre pirámides. He aquí que se conseguía al fin la sustancia que debía entrar en la carne del hombre construido, del hombre formado. Esto fue su sangre. Esto se volvió la sangre del hombre. Esta mazorca entró en fin en el hombre, por los procreadores, los engendradores. Se regocijaron, pues, de haber llegado al país excelente, lleno de cosas sabrosas. Muchas mazorcas amarillas, mazorcas blancas, mucho cacao moneda, cacao fino, innumerables los zapotillos rojos, las anonas, las frutas, los frijoles, los zapotes matasanos, la miel silvestre. Plenitud de exquisitos alimentos había en aquella ciudad llamada Casa sobre Pirámides, cerca de la mansión de los peces. Subsistencias de todas clases, pequeñas subsistencias, grandes subsistencias, pequeñas sementeras, grandes sementeras, de todo esto fue enseñado el camino por los animales. Entonces fueron molidos el maíz amarillo, el maíz blanco, y la antigua ocultadora hizo 9 bebidas. El alimento se introdujo en la carne, hizo nacer la gordura, la grasa, se volvió la esencia de los brazos, de los músculos del hombre. Así hicieron los procreadores, los engendradores, los dominadores, los poderosos del cielo, como se dice. Inmediatamente fue pronunciada la palabra de construcción, de formación de nuestras primeras madres, primeros padres. Solamente mazorcas amarillas, mazorcas blancas, entraron en su carne. Única alimentación de las piernas, de los brazos del hombre. Tales fueron nuestros primeros padres. Tales fueron los cuatro hombres construidos. Ese único alimento entró en su carne. estaba la voz de Peter, fragmentos del Popol Vuh con la creación del universo según la cultura maya quiché. Gran libro que tuve la posibilidad de leer unos fragmentos, y acá Peter se adelantó a los fragmentos ya finales del libro. Muy interesante la lectura, ¿no? Hoy programa de agroecología y esta columna que se encarga de hacer Peter a la distancia. Y somos lo que comemos, dicen algunas personas. Algunos. Y algunos dicen eso. Mejor no voy a decir qué como. Mejor no voy a decir quién soy. Che, son las 8:30 y estamos pronto a irnos. No sin antes decir y poner el audio de lo que fueron las notas del margen, de las notas del margen del programa esta, número 1. Esta columna 2. Final que inauguramos el día de hoy, porque en el programa número 1 no teníamos notas del margen del programa anterior, pero adelantamos que a partir de hoy íbamos a hacer eso, un raconto, esas notas de eso que quedó al costado del programa anterior. Y adelantamos también, antes de escuchar las notas del margen, el próximo programa, que va a ser, me miran todos, Patriarcado. Un tema difícil, un tema sensible, pero vamos a tratar de tratarlo nosotros de acá, tres hombres, que también somos parte de esta sociedad patriarcal construida, que criticaremos en su debido momento. Así que bueno, si tenés una reflexión sobre el patriarcado, podés mandarla por WhatsApp o por Facebook a Notas del Margen y forma parte de la columna de Voces de la Comarca. Pero ahora vamos a escuchar. Sí, Martín. No, quería agradecer a Martín, Peter, y no es que está papando moscas en este momento, sino que está en una proyección de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo que están haciendo todos los domingos a partir de las 18:19 en Atech, que es una muy buena jornada para presenciar. Que compite en el horario del programa. Claro. No sé, hacé lo que quieras. Anda, a mí me gustaría ir a alguna. Bueno, vos estás haciendo el programa, pero si otra persona quiere escuchar, sabe que los martes a las 9 de la noche se repite Notas del Margen. Así que puede ir tranquilamente el domingo a ver la proyección de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo y escucharnos el martes por Radio Fogón. Ahora sí, notas del margen del programa anterior. Esas ideas que anotás ahí al costado, esas ideas que te quedan esperando picando, ser descifrado, esas ideas que se meten en tu cerebro. Escuchan notas del margen del último programa. Esas son las notas del margen. Las notas del otro margen. Esas son las notas del margen. Lo que se dijo sin decir, lo subyacente, lo que está ahí detrás. Escucha las notas del margen de la última semana. De la semana. Lo que él no sabe es que en ese momento comenzó una dinámica de comunicación que no basta solo la necesidad de dar un mensaje. En este mundo globalizado es inherente al mensaje un medio de comunicación. El medio es el mensaje, ¿no? Algo que algunos filósofos también tardaron muchos años en llegar a esa conclusión, pero lo cierto es que hoy por hoy es más importante el medio que el mensaje. Entonces tenemos un gran conglomerado de medios masivos, de medios hegemónicos, con un mensaje completamente vacío, con un mensaje que es dañino para la población, para la salud de la población, y no importa. Y yo creo que también ellos, desde ese lado, acá nosotros hacemos el esfuerzo desde la Radio Fogón de dar una comunicación alternativa, pero ellos están haciendo el esfuerzo desde sus grandes medios de probar este punto, de ver qué tan lejos pueden ir en el vaciamiento del mensaje, diciendo cosas contradictorias, diciendo cosas absurdas, y viendo hasta qué punto la gente los responde. Y hasta ahora hay, no sé si un 100%, por eso, no sé si un 100% de efectividad, pero les está yendo muy bien. También en los pequeños medios, ¿no? Comunitarios, alternativos y populares, donde se hacen de forma autónoma muchas veces, ¿no? Con el esfuerzo y el laburo de muchas personas, poniéndole energía, ¿no?, a estos proyectos, y eso habla también, y esa forma, ese encare que se le da a estos pequeños, estas trincheras de información, si se quiere, también es una forma de querer decir algo, ¿no? De cómo lo hacemos y por qué lo hacemos, sería el mensaje en este caso. Tenemos una concepción de la importancia del mensaje, que no siempre es el mensaje central, el objetivo del medio, sino todo aquello que está al margen, justamente dentro de la sociedad, dentro de un texto, dentro de un programa de radio, de televisión, de una página de internet. Quizá a veces que lees una nota en internet y lo más importante de la nota son los comentarios, lo que está al margen, ¿no? Hoy, por ejemplo, leí una nota muy interesante para mí sobre extraterrestres que aparecieron en Salta, y la nota nada, no decía nada nuevo, pero leí los comentarios y era, wow, está buenísimo esto, que se genere esto. O sea, no podemos decir nada porque el medio puede ser el mensaje. Sí, podemos decir algo porque el medio es el mensaje. Muy bien, y así arrancamos la temporada de debate en este programa. Pero aquí estamos tratando de hacer que este medio de comunicación sea un canal sincero para todos aquellos que queremos transmitir un mensaje, una idea. Estuvimos pensando en una figura que es la figura de los chasquis, y estuvimos pensando un poco la figura de los comunicadores, y las comunicadoras. Lo lindo de comunicadores es que ya tiene la E, así que lo podemos decir como les comunicadores. Y sí, la figura de los chasquis como esta figura de comunicadores de completamente ajenos a estas mediatizaciones tecnológicas, o quizás con su propia tecnología. Los chasquis eran caminantes que recorrían pueblos, comunidades, y recogían informaciones y saberes de esas comunidades y las iban comunicando en otras comunidades. Lo que se dijo sin decir, lo subyacente, lo que está ahí detrás, son las notas del margen. Excelente resumen del programa anterior hecho por el Martu. Mati y yo nos sorprendimos porque no lo habíamos escuchado. Muy buen resumen. Así que si no pudiste escucharlo el domingo, no puedes escucharlo el martes, sintoniza de vuelta el domingo que tenés el resumen del programa anterior. Si te lo perdiste, lo vas a poder escuchar. Si, así que si pasan varias semanas y no nos escuchaste, dale, loco, prende la radio. Probablemente no escuches nunca este mensaje. Claro, por eso. Bueno, este es el... Estamos cerrando Notas del Margen, programa 2.2, temporada 2 de este programa por Radio Fogón, que está saliendo lindo, me gusta. Está bueno, está bueno. Tiene un poco más de orden, ¿no? Está lindo, a mí me gusta. Muchas gracias. Saben que disfruto el orden, no me jodas. Sí, está bien. Muchas gracias a Radio Fogón. Nunca me escuché agradecerle a Radio Fogón por el espacio. La verdad es una radio muy linda, muy acogedora. Hoy tuvimos que prender fuego porque hace frío. Está fresco. Los esperamos entonces el domingo que viene con un tema complejo, sensible, pero bueno, esperamos su participación. Así el programa lo construimos entre todos, como siempre, entre todes. Entre todas las personas. Ahí va. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Abrazo. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación, haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me supo levantar. En el mundo, pues, no hay mayor pecado. Estamos, bueno, nos fuimos sin decir algo muy importante, importantísimo para fiesta, los medios. Fiesta mañana. ¿Qué tan importante como una fiesta, no? Una fiesta de los medios populares alternativos y comunitarios de la comarca andina. Mañana, 30 de abril, porque el miércoles, el martes es feriado, el primero de mayo, Día del Trabajador y la Trabajadora. En el Centro Cultural Eduardo Galeano. A partir de las 22 horas es una peña para, bueno, festejar, ¿no? Esto, juntarse, fortalecer, como dice el spot. Y bueno, los esperamos y las esperamos a todas y todos mañana, después de las 22, a la gran peña de la comunicación popular, alternativa y comunitaria. Organizado por Red Enfoques, donde participan Radio Autónoma, Piuque FM, Los Coihues, Al Margen, Comunicación Popular, FMA, Las Radio de la Negra, El Pueblo TV, Agencia de Noticias, Prensa del Pueblo, Conjuros, A Viva Voz, Radio Fogón, FM, Petum Mogueleín, Radio Libre, Radio Sudaca, Radio Pocahucho y Radio Encuentro. Así es, así que bueno, ahí ocupamos la salida para anunciar este gran evento que ocurrirá mañana. Buenas noches, los vemos mañana. Gran peña por la comunicación popular. ¡Que vivan los medios alternativos! Lunes 30 de abril, 22 horas, en el Centro Cultural Galeano, las radios comunitarias de la red Enfoques de nuestra región nos encontramos para festejar la comunicación popular. Petumo de Ley, Radio Fogón, FM Alas, Radio La Negra y El Pueblo TV, juntas para encontrarnos, bailar y fortalecernos. Peña. Lunes 30 de abril, 22 horas, en el Centro Cultural Galeano, anticipando el Día de los y las Laburantes. ¡Que vivan los medios alternativos! Rodeada de gente feliz, de paz y respeto, casitas con recobas y lindos parapetos. Al tantan del campanario se llenaba el viejo templo y la Virgen del